El sabor de Italia en Caracas. Lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Damas y damos, cabilleras y cabilleros, sean todos bienvenidos a esta, una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 en el Dial AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, estamos acá trabajando incansablemente a nombre del gran equipo que encabeza en la gerencia general de la estación. Jaime Nestares en la gerencia de producción, está Willix Arcaya en la producción, Kenger Jaramillo en los controles, César González, y en los micrófonos desde Alemania, Daniel Lara, y desde Venezuela, quien les habla, Neomar Hernández. De igual modo, les recordamos que pueden sintonizarnos a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Pueden escucharnos también y vernos, de hecho, a través de Periscope. Arroba RCR750 es nuestra cuenta en Periscope. Saludamos a quienes ya están conectados a través de esa vía. Y también les recordamos que si se perdieron el programa por X o Y razón, pueden sintonizarlo nuevamente, escucharlo en diferido a través de lacabilla.com y de la cuenta de YouTube de la estación, que es Radio Caracas Radio en el buscador de YouTube. Radio Caracas Radio, Radio Caracas Radio, y ahí le aparece el canal de la estación. Con todos los programas, de hecho. No está solo Y así nos va, sino todos los programas, desde Chuo en la mañana hasta Miguel Ángel Rodríguez, entrada a la noche. Bien, la noticia del día, aunque ya tenía sus antecedentes, es la declaración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien ha prohibido el día de hoy, ha hecho oficial ya, porque esto ya se venía barajando, realizar transacciones cualquier empresa de los Estados Unidos o que tenga relación con los Estados Unidos en Petros. En esta invención de Nicolás Maduro. Nosotros, Daniel, que ya está en línea, ya habíamos hablado de la concepción del Petro. De hecho, hicimos en recuerdo que cuando se dio el tema o salió a la luz pública el tema, hicimos un programa con Alexander Guerrero. Pero a medida que se fue desarrollando la concepción de este instrumento, por decirlo de alguna manera, de instrumento económico para unos pocos, nosotros dijimos que nos parecía más que el Petro era una especie de nuevo bono de la deuda venezolana, más eso que una criptomoneda o que otra moneda para hacer transacciones, ¿no? Y así lo ha entendido la administración de los Estados Unidos y, bueno, eso es lo que hay. Donald Trump ya ha dicho que está vetada cualquier transacción que se pueda hacer con el Petro. Daniel, ¿tú ya te compraste los Petro o ahora que Donald Trump ha dicho esto, si te los compraste, la pregunta es, ¿los vas a vender? ¿A cómo los vas a vender? ¿Cómo vas a hacer con eso? Porque te quedaste con un poco, un saco ahí de chapa, porque eso no vale medio, chamo. Ni uno compré. ¿No compraste? Bueno, menos mal, te salvaste. No. ¿Me escuchas bien, Neomar Hernández? Buenas tardes. Te escuchamos, Daniel. Adelante. Yo creo, Neomar, que habría que determinar si esa sanción o esa medida la dejó firmada Tillerson o se la trajo como nueva Pompeo. Ese es el gran enigma, por un lado. Y por el otro lado, esta medida desdice y le lleva a la contraria al comentario tradicional planteado en Venezuela cuando se hablaba de Petro, que se decía que eso era una locura, que eso no iba a arrancar, que eso no iba a servir de nada. Mire, si el Petro fuese un intento ridículo y una medida más, no estaría los Estados Unidos vetando la compra del Petro. Uh-huh. Por lo tanto, yo creo que deberíamos analizar con más seriedad lo que ha sido la propuesta del Petro. Yo creo que es algo muy peligroso, metido dentro de una dentro de todo un trasfondo internacional, porque ahí está Rusia y ahí está China también, pues, montados en la cuestión de las criptomonedas. Y cuando los Estados Unidos saca una resolución como esta, los Estados Unidos no ha sacado, por ejemplo, ninguna resolución contra las monedas estas comunales. Por ahí salió una nueva en el ORSA, o la que tienen en el 23 de enero, el PANAL. La Casa Blanca no ha dicho nada sobre eso. ¿Por qué? Porque eso sí es una tontería. Pero si salen contra el petro es porque algo hay. Uh-huh. Entonces yo creo que de verdad no hemos analizado debidamente, y yo lo decíamos la semana pasada, Neomar, uh-huh, que quizá no ha habido una explicación racional sobre qué es lo que se buscaba con el petro y qué es lo que se busca. Y no es una cuestión meramente local. Uh-huh. Es que aquí hay un concierto internacional de meterse en las criptomonedas para utilizarlas como baza, como martillo, en contra del sistema capitalista basado fundamentalmente en el dólar y en el euro. Así es. Y cuando tú tienes a Rusia con su propia moneda, y cuando tienes a China con su propia moneda, combatiendo contra esos dos colosos que son el euro y el dólar, bueno, evidentemente la criptomoneda es un arma más de estos comunismos versátiles, de estos neocomunismos ahora, donde, por cierto, ayer, esto es una noticia, Neomar, que tú no vas a creer. A ver. El día de ayer, con el 76% de los votos, resultó reelecto Vladimir Putin en Rusia, chicos. Ah, sí, sí. Saludos al camarada Putin, que, bueno, ha logrado, creo que con esta su tercera o cuarta reelección. Ya lleva cuatro periodos, dice César aquí. La quinta es la vencida, César. O sea, que todavía le queda uno más todavía. Lo importante es que hay que... Tú sabes que antes, cuando en este país se jugaba a caballo, pero no, que hubiese narración hípica y todo eso, uh-huh, cada vez que Ángel Alciro Castillo ganaba, que fue el rey de las estadísticas durante muchos años, uh-huh, cada vez que Ángel Alciro Castillo ganaba una carrera, Zurbarán, cuando la narraba, al final, cuando decía, y ganó el ejemplar fulano, otra para Ángel Alciro Castillo. Bueno, con el triunfo de Putin, hay que decir que se anotó un nuevo pronóstico a su favor. Luis Vicente León, quien sacó una encuesta y dijo que Putin ganaba. No me digas. Bueno, como ganó Putin, otra para Luis Vicente León. Mira, ¿eso qué era? ¿Data Análisis capítulo Kremlin? Data Análisis Moscú. Mira, bueno, arrancamos la semana con buen humor, pero... Mira, sí. Luis Vicente Leonowski. Luis Vicentoski Leonowski. Mira, sí, hombre. ¿Qué decir, no, Daniel? Yo hacía un comentario de eso ayer también, ¿no? Del 76%, como tú ratificas, es lo que obtuvo supuestamente Putin en esas elecciones. Pero yo no sé si cuenta en ese periodo de Putin ese interregno que tuvo con Mendeleev, que era un títere de él, ¿no? Porque Putin hubo un periodo que no fue presidente, sino que era como primer ministro, ¿no? Y Mendeleev. Pero yo lo que quisiera saber es si en Moscú conocen una cosa llamada Smartmatic, porque si no la conocen, tan cerca a conocer, no gana con el 76, gana con el 150. Sí, no, bueno, y entiendo que la oposición, la poca oposición que hay, denunció fraude, pero bueno, los observadores dijeron, no, aquí no hay fraude, ¿cómo va a haber fraude aquí? Putin es un hombre popular, un hombre carismático. Claro, porque eso fue una declaración que seguramente hizo el Frente Amplioski de Moscú, ¿verdad? Ellos, me imagino que deben tener ese Frente Amplioski de Moscú, debe tener seguro que tienen en Radio Moscú. Ajá. un programa que se llama la Fuerzoski es la Unioski. Por Dios, yo estoy seguro de eso. Saludos a nuestros amigos de Radio Moscú, en especial a Chuoski Torrealboski. Por Dios. Mira, sí, tú eres maldad pura, Daniel. Mira, el tema acá es el siguiente. Vamos a lo local nuevamente y vamos a un tema que yo quiero abordar tarde o temprano en este programa, Daniel, y sobre el que seguro tú vas a tener que decir también. Bueno, ya este tema lo hemos abordado, pero yo voy a nuevamente, ¿no?, con esto. Rafael Ramírez hoy declara, porque Rafael Ramírez va por episodio también. Rafael Ramírez también está adscrito a esa corriente del pensamiento que es la novela, ¿cómo es?, con la cuña esa que hacías tú del jabón Pétalo. Y entonces, Pétalo, la única crema limpiadora en forma de jabón, presenta su novela de las cuatro, El chavismo originario versus el madurismo. Eso, adelante, así es. Entonces Rafael Ramírez hoy, en este nuevo capítulo, se avienta la siguiente declaración. El madurismo desató los mecanismos más salvajes del capitalismo, dice Rafael Ramírez. Entonces, vamos en profundidad. No quería el comandante que se destruyera PDVSA para luego abrir las puertas al regreso de las transnacionales petroleras sin el control mayoritario de PDVSA. No querría Chávez el retorno de ExxonMobil y el regreso de la apertura petrolera. También es como una cosa que capturó al chavismo. Se apropia de sus espacios con violencia para luego destruirlos, vaciarlos de contenido, hacerlos indiferentes, dóciles, quitarles todas sus capacidades de reacción. Porque él acaba de descubrir que el chavismo tiene una inherente carga de violencia, ¿no? Dice Rafael Ramírez. Pero, Daniel, sobre esto del chavismo versus el madurismo y estas interpretaciones que pueden, en algún momento, bueno, pueden ser válidas, ¿no? Pero yo voy a lo general. Yo voy a lo general con, ni siquiera me voy a distinguir acá entre Rafael Ramírez y Rodríguez Torres y Luisa Ortega. Por supuesto que cada uno de los casos tiene sus particularidades. Unos han sido más perversos que el otro, otros tienen, digamos, mayor carga de responsabilidad en el desastre que el conjunto. O sea, cada quien tiene su particularidad. Pero en términos generales, el chavismo, porque aquí el tema es el chavismo. Y el intento de capturar una porción del chavismo, esto siempre con el tema de la mira electoral por delante y pensando que es que usted tiene que seguir fracturando la votación chavista porque se piensa en las elecciones. Y entonces usted con ese propósito, trazándose ese objetivo, usted dice, bueno, yo tengo que enamorar a esos que no me quieren. Entonces yo me traigo al Frente Amplio, me traigo al mayor general Rodríguez Torres y luego lo defiendo a ultrancia y a diente partido porque, bueno, lo tengo que hacer. Porque esa es la estrategia, o la táctica, mejor dicho, consona con mi estrategia, que mi estrategia es enamorar, reitero, a los chavistas disidentes. Pues yo le voy a decir una cosa. Todo esto se puede juzgar desde dos puntos de vista. Se puede juzgar desde el punto de vista ético, que es para los que no sabemos de política, sino que estamos metidos en la ermita por allá y lo que hacemos es pensar en filosofía y en tonterías. Y se puede jugar desde el punto de vista de la alta política, que es la que saben todos estos tipos y estos caballeros que conducen la política de la oposición. Y esos son arreglos que van más allá de lo ético y dicen, bueno, es que hay una circunstancia práctica en la política que usted no la puede meter en la ética. Yo no voy a entrar en el debate de si la ética y la política se compaginan o no. Ese es otro debate. Me voy con la lógica de estos caballeros que prescinden de la ética y dicen, no, es que hay que traerlos porque es un objetivo estratégico. Aquí no estamos meditando si es bueno o es malo. Es lo que conviene para quebrar electoralmente al chavismo. Número uno, elecciones no hay. Eso es una pantomima de elecciones. O sea que la lógica que te dicta a ti, que tienes que meterte en una lógica racional, electoral, bueno, eso está bien para los países donde hay democracia, pero eso no es el caso de Venezuela. Ese es el punto uno. El punto dos es el siguiente. Si usted prescinde de la ética, usted va a admitir en esa, digamos, en esa, bueno, en ese ventetú que usted arma, usted va a admitir a lo que venga, porque por algo es un ventetú y por algo usted está prescindiendo de la ética. Pero usted va a admitir a quien, viniéndose desde allá, se traiga un grupo considerable desde allá y que lesione los pilares del poder que están allá. Es decir, alguien que tenga peso específico. Usted no se va a traer un charlatán, que no, que yo manejo las Fuerzas Armadas, que yo que el otro, yo manejo el CNE, que yo manejo a la Fiscalía, que yo manejo nos quedamos. Bueno, usted va a traerse eso. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en el pasado reciente y en los días recientes? Bueno, eso se intentó con Ismael García en el año 2007 o 2008. Yo no recuerdo si en el 8, en el 7 o en el 9, pero por allí. En el 2007, no el 2007. Le dieron hasta un canal de televisión, le dio un programa donde le dieron un prime time los domingos para que el hombre pusiera, bueno, su voz en primera fila. Porque Ismael García iba a ser el puente de plata que iba a hacer que el trasvase del chavismo hacia el chavismo crítico se diera y esos luego se iban a convertir en opositores, porque eso era necesario. Bueno, eso no funcionó. Eso no funcionó. Ismael García está en la oposición, supuestamente, pero Ismael García no hizo mella. Él solito, porque él cuando se vino con Didal, con Bolívar. Sí. Se vino con el señor Ramón Martínez, sí. Y con tres o cuatro cachimbos más, y ahorita está Ismael García. Sí, se quedó Ismael García solo porque Hidalgo se devuelve al chavismo, Ramón Martínez reapareció lanzándose a gobernador en Sucre después que tenía como 5 años perdido, bueno, que estaba en el exilio porque supuestamente lo estaban persiguiendo, bueno, eso es otro caso, pero estaba perdido de la política, reapareció misteriosamente y bueno, se quedó Ismael García y ya está Ismael García, no, que no voy a abundar en comentarios sobre Ismael García. Se reintenta esto nuevamente en tiempo presente y sobre ese reintento quiero seguir, Daniel, para no perder el hilo, luego del corte comercial y luego tus comentarios sobre esto, porque yo creo que esto es importante. Doctor, vamos a ir a la pausa y volvemos con la lógica del chavismo crítico. Está bien, regresamos con la voz esclarecida del doctor Neomar Hernández. Ya volvemos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. En materia de helados, la diferencia la hace el contraste de sabores. ¿Qué tal la combinación de uno de pay de limón con otro de chocolate? ¿O uno de fresas y yogur con otro de brownie? ¿Y cómo quedará uno de parchita con otro de Nutella? En Il Cuore di Gelato puedes darle rienda suelta a tu imaginación y combinar los más deliciosos sabores de helado artesanal. No te quedes con las ganas. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Invita a 6 amigos y tú vas gratis a la Isla de la Tortuga con tu viaje en primera clase. Disfruta de 3 días y 2 noches a bordo de una lancha exclusiva y atención personalizada. Llámanos al 0414-330-4342 o escríbenos a info@tuviajeenprimeraclase.com, el sitio donde nuestros clientes son VIP. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. El Hotel Muévete por Vargas tiene habitaciones de lujo y confort, dependencias sanitarias privadas, TV por cable, internet gratuito en las habitaciones, aire acondicionado, servicio telefónico, servicio traslado ejecutivo, restaurante, sistema de seguridad intersatelital y gratis traslado aeropuerto-teleaeropuerto. Infórmate por su página muevetexvargas.com o por el 0414-129-2814 y 0414-128-7982. Reservaciones.muevetexvargas@gmail.com. Hotel Muévete por Vargas, el placer que tú mereces. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Estamos de vuelta en Y Así Nos Va. Quedaba yo sí. En el, Daniel, en la lógica que lleva a algunas personas de buena pero fe. Antes, sí. Tengo un servicio público, Neomar. ¿Cómo no? Adelante. Que es importante para el señor Agustín Valera. Él está haciéndose su tratamiento, su quimioterapia, tratándose un linfoma. Está batallando y va a ganar esta batalla y necesitamos, por supuesto, ayudarlo con los siguientes medicamentos. Doxorribicina, dacarbazina y etopóxido. Y por supuesto él está buscando recursos para pagarse su tratamiento. Puede comunicarse directamente con Agustín Valera al teléfono 0416-203-5828. Adelante, Neomar. Sí, Daniel, fíjate, yo digo que hay personas que de buena fe, porque creen en eso, entonces bueno, una vez que se ha agotado, digamos, el techo electoral que piensan ellos que tiene la oposición, que ya no hay más nada que rebuscar en el mundillo opositor, sino que aquí lo que hay es que traerse electoralmente a los chavistas, y a veces no electoralmente, a veces piensan también, aunque no lo digan, en soluciones de fuerza, pero no lo dicen. Pero fíjate, ¿cuál es el planteamiento de fondo? Más allá de si lo piensan instrumentar a través de la vía electoral, que es lo que predican, o si lo piensan instrumentar a través de una ruptura o un fast track o un golpe de fuerza, golpe de mano. ¿Qué es lo que ocurre? Que dicen, bueno, es que estos señores que están allí siendo voces disidentes dentro del chavismo, nosotros pensamos que deben ser incorporados a un proyecto de país porque esos señores representan o son cabezas de playa de una corriente de opinión dentro del chavismo, y traerlos acá, recibirlos, bueno, es darle un signo, una señal de apertura a esos chavistas que están dudando. Yo le voy a decir una cosa, en mi escaso conocimiento de lo que es el chavismo, y de lo que puede ser la política venezolana. Lo que yo sé, lo que yo percibo, lo que yo analizo, que es la opinión de Neomar Hernández. Se ha demostrado, como yo decía, que con Ismael García eso no funcionó. Se ha demostrado, más allá de las cualificaciones morales que pueda tener la doctora Luisa Ortega Díaz o no, y las que pueda tener el mayor general Rodríguez Torres o no, eso tampoco ha funcionado. Se ha demostrado que Rafael Ramírez, a quien se ha acusado de ladrón para abajo, bueno, que haya salido del gobierno, arriba. Y para arriba también, para arriba, para abajo, para los lados y para los costados, si que haya salido o no del gobierno, eso no ha hecho mella en nada del chavismo. El chavismo está igual. El chavismo tiene la misma expresión electoral, si es que vamos a las encuestas, el mismo rechazo que tenía Nicolás Maduro hace 2 años, es el mismo que tiene ahora. Maduro no sale el 20, el 25% de apoyo, que es mucho, ¿no? Es mucho, ya puedo explicar yo por qué tiene o deja de tener ese apoyo. Pero es un apoyo que en términos electorales, en una circunstancia donde hay una elección competitiva, ese señor no gana una elección. No importa si usted se trae a Mandrake o no se trae a Mandrake al combo de los más unidos y de los más amplios, eso da igual. Se los digo desde ya. Entonces, el problema acá es que se han traído unas personas pensando que esas personas representan algo, que van a romper algo. Ninguno representa nada. Y no es que no representen nada porque sean bates quebrados. Eso no me toca a mí juzgar si son bates quebrados o no son bates quebrados. Porque aquí no es quién es más caudillo que nadie, ni quién tiene la montonera más grande, Daniel. Sino aquí está el tema de cómo se concibe el chavismo. Y el chavismo, Neomar Hernández lo concibe de la siguiente manera. El chavismo es un movimiento que se agrupa en torno a bienes tangibles, materiales. A veces no son materiales en cuanto a dinero, ni propiedades, pero sí en posiciones de poder. Es decir, cuando usted queda marginado, como en todos los partidos comunistas, usted queda marginado de la rosca de poder, usted está muerto dentro del chavismo y nadie se va a tirar por ese barranco con usted. Aquí hay un poco de gente que supuestamente tenía detrás a miles y millones de legiones de simpatizantes chavistas y a la hora de la chiquita nadie los defendió. Porque el poder, dentro de un entendido de la lógica comunista, es así. Usted está bien con el partido o no está. Y si usted no está, está muerto. Usted no existe para el conjunto de los camaradas. Entonces, ese es el entendimiento del chavismo. Además, salpicada toda esta versión del comunismo chavista por todo lo que es el chavismo per se. El chavismo es, bueno, la máxima potencia de la cultura rentística venezolana. Póngame donde hay. Y donde usted esté y usted tiene, bueno, usted adscribirá o se adscribirá al proyecto. Si no, usted no estará más adscrito al proyecto. ¿Qué quiero yo decir con todo esto? Que el señor Ramírez, que la señora Ortega Díaz, que el señor Rodríguez Torres están fuera del poder porque simplemente quedaron fuera de la macolla y están haciendo lo que están haciendo porque quedaron fuera de la macolla. Y que esos señores, lamentablemente, a la altura del partido en la que vamos, esos señores no representan a nadie, no tienen nada. Y no tienen nada, no porque, reitero, porque sean bates quebrados ni porque sean más buenos o más malos. No, eso no es. Aquí no estamos ni en la calificación de si son grandes líderes políticos ni de si son señores buenos o son señores malos, porque ya esa es otra discusión. Aquí el tema es que el chavismo está en otra discusión. O sea, esto no es una discusión moral, ni es una discusión caudillesca. Esto es una discusión de cómo se estructura. Ya les he dicho cómo se estructura. Se estructura básicamente en esa lógica. Maduro ha logrado, y aquí es donde está el acierto de Maduro, Maduro ha logrado destruir un país a la par que ha logrado destruir su propio partido. Porque ¿qué ha hecho? Ha destruido un partido donde tenía muchos que le hacían sombra y los ha purgado a todito. Lo que pasa es que nadie se da cuenta. Y Diosdado, y yo esto lo he dicho muchas veces, Diosdado, que yo digo que todas las noches debe rezar un rosario para ver cuándo le toca a él, porque eso es lo que debe pensar. Bueno, entonces es un tipo que va como sobreviviendo al día a día. Eso es lo que hace Diosdado Cabello. Pero Maduro es un exterminador dentro de la competencia, dentro de su propio partido. Y entonces eso es lo que está pasando. Entonces esa cosa, Daniel, y ya vendrá tu comentario, de pensar de que no, que es que porque damos una señal. Mira, aquí nadie se agrupa por ideología, ni por el legado de Chávez. Eso no existe, hermano. Aquí la gente se agrupa dentro o fuera del chavismo por los beneficios que recibe. No, no nos caigamos a cuento. O es que creemos que la gente hace la cola del carné de la patria porque es que aman a Chávez. Mire, yo creo que se podría hacer una muestra microscópica, si se hace un muestreo serio, de cuántos de esos creen en Chávez. No, lo hacen porque están pasando hambre, carajo. Lo hacen porque no tienen otra alternativa. Lo hacen porque se ven obligados a veces por la fuerza de las circunstancias. Lo hacen porque tienen temor. Y los que están allí tienen temor también en las capas dirigentes. Y están allí agrupados es por eso, no porque crean o no crean en Chávez. Entonces vamos pero a sincerar la discusión. Pero Neomar, no pierdas la dulzura de tu carácter, por favor. Es que estoy harto, Daniel, atiborrado de leer y leer tonterías y fruslerías de que no, de que es que estos sí son el chavismo verdadero, que el chavismo del 4F, del 5F, del 15, del 20 y el 35F. Yo estoy obstinado de eso. Está bien, Neomar. Pero si va a ser el aliño, póngale más cebolla y menos ajo, por favor. No, ya no hablo más, Daniel. Yo creo que ya hablé mucho por hoy, en realidad. Más cebolla y menos ajos, le pido, por favor. Ah, bueno, disculpen. Yo estoy en desacuerdo cuando tú dices que esa gente no tiene nada. Esos chavistas que se están trayendo, esos fichajes que se están trayendo al frente, ya no sé cómo se llama la cosa esa de la falsa posición. El frente amplio. Eso, lo que sea. Sí tienen, claro que tienen. Tienen real mal habido y tienen muertos en su prontuario. Y aquí es donde viene. Cada vez que salen y te dicen, bueno, pero es que no podemos andar con posiciones principistas. Claro, si tú no tienes principios, ¿cómo vas a tener posiciones principistas? Si tú no tienes ética, ¿cómo te van a gustar las discusiones éticas? Por supuesto que no. Yo lo leía en estos días al señor que a ratos, porque aquí se ha trastocado todo, este señor que a ratos es poeta, a ratos es dramaturgo, a ratos es analista político y a ratos es antidepresivo o anticonvulsivo, Leonardo Padrón. El señor Leonardo Padrón decía en su cuenta personal de Twitter que el hilo de la unidad era grueso, pestilente y maloliente, pero que era el único que teníamos para cosernos, para ser uno solo ante la dictadura. Y yo decía, bueno, pero este señor, ¿cómo es posible que alguien que quiera posar como intelectual, en vez de llamar a la crítica, que es lo que hace un intelectual, y a la reflexión, llama al silencio, a acallar la crítica, y a mandar a la gente a que no critiquen y caminen junticos, porque aquí somos un rebaño y vamos de Sí, se me perdió el rebaño en la alocución de Daniel. Vamos a ir a la pausa y volvemos, Daniel, con lo que estabas tú señalando. Vamos a la pausa y ya venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Oye, ¿y qué nos comemos hoy? Tengo tiempo que no como parrilla. Me provoca una parrillita. ¿Parrilla? A mí me gustaría comerme una pizza. En Il Sapore de la Nonna le consiguieron una solución a los que están indecisos. Ahora en su menú está la parripizza. Una deliciosa combinación que mezcla lo mejor de los dos mundos. Deliciosa pizza con trozos de lomito, pollo y salchichas alemanas parrilleras. Me convenciste. Vamos por la parripizza entonces. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Destinos: Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de compras y envíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Juan Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la Avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Juan Luis, tu mejor opción. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Volvemos sin el ajo, pero tenemos pimentón, tomate y cebolla, Daniel, adelante. Y excusen los oyentes, que me emocioné en mi disertación. Me emocioné. Y entonces, bueno, todos somos humanos, somos de carne y hueso. Y a uno le corre sangre por las venas, ¿no? Le quedó cebollín por ahí, por casualidad. No, el cebollín está caro aquí ahorita, ¿oíste? Ah, bueno, pero mire, yo le decía que en el caso de Rafael Ramírez, él dice que Chávez no hubiese permitido y tal, que la industria petrolera, tales y más cuales. Bueno, lo que pasa es que Rafael Ramírez cree que todo el mundo tiene el nivel de inteligencia de él y que uno no tiene memoria. Pero en el año 2001 se lanzaron 49 decretos leyes a través de una ley habilitante, y entre esos decretos leyes se lanzó una ley, una nueva ley que regía, que rige todavía el tema petrolero en Venezuela. Y en esa ley se establecía las empresas mixtas, donde se le daba la posibilidad a entes privados nacionales e internacionales de tener propiedad no sobre el producto que se extrae, sino sobre el propio subsuelo. Uh-huh. Eso se hizo en el año 2001. Eso lo hizo Chávez. Entonces, ¿de qué está hablando ese señor? ¿De qué está hablando él? O sea, ¿cree Rafael Ramírez que somos estúpidos los venezolanos? Bueno, habrá uno que lo serán, porque no hay quien le responda. O sea, no hay quien le diga a Rafael Ramírez, mira, tú estás mintiendo. Porque la ley de hidrocarburos promulgada por ustedes en el 2001, ley por la cual los trabajadores de PDVSA, 20.000 trabajadores, se fueron a la calle y el país los acompañó y tumbaron a Chávez por 3 días y después abandonaron a los 20.000 trabajadores. Uh-huh. Esa es otra realidad, esa es otra verdad. Porque aquí se dice que hay gente que... No, bueno, que aquí hay gente que no ha sacrificado. Bueno, ¿y los 20.000 trabajadores de PDVSA qué? Solos se quedaron por el mundo. Por ahí han regado por el mundo. Me he encontrado a varios, por cierto. Esa es la obra de Rafael Ramírez. Uh-huh. Bueno, esa es la obra de Rafael Ramírez. La PDVSA roja rojita. A ese engendro se lo van a traer también para la oposición. Bueno, él no lo ha metido. Siendo justo con la verdad, él no lo ha metido. Pero es que lo que yo estaba haciendo este comentario, en parte por lo de Rodríguez Torres, y en parte por... Sí, bueno, y en parte por la llorantina que pega Rafael Ramírez cada vez que escribe un artículo en Aporrea, creo que es donde lo publican a él. Cada vez que pega un artículo allí, o que lo escribe, mejor dicho, y que lo divulgan, yo digo, bueno, pero este hombre sale con el pañuelo en la mano, porque con aquel sollozo. El señor Rafael Ramírez, que tienes que echarnos el cuento de cómo es que en los Estados Unidos se está ventilando una demanda, uh-huh, en la cual es que se descubre que durante toda su gestión, durante toda la gestión de Rafael Ramírez, que durante toda la gestión de Rafael Ramírez había una sinvergüenzura con el otorgamiento de concesiones y de contratos. Uh-huh. Porque no habla de eso. Que lo publiquen en la Porrea, y si no se lo publiquen en la Porrea, que nos lo mande la redacción de la Cabilla, nosotros lo publicamos, la explicación que va a dar, si es que tiene alguna explicación que dar, Neomar. Pero creo que los que tienen mucho que decir son los oyentes de este programa. Antes de darle paso a los oyentes, ya vamos a tener llamadas a través del 482-9750, una información que complementa a lo dicho al principio del programa, referente a la declaración de Donald Trump a propósito de la utilización y el veto a la utilización del petro como recurso o como criptomoneda admitida para alguna transacción en los Estados Unidos. La OFAC, que es la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sacó una nueva lista, corta pero lista al fin, de funcionarios de la administración de gobierno venezolana sancionados por esta dependencia. Los voy a nombrar y les voy a decir cuál cargo tienen dentro del gobierno. Son ellos: Américo Mata, que fue director suplente de la Junta Directiva del Banco Nacional de la Vivienda y Hábitat. Este creo que es el Banhabit, ¿no? Sí, creo que es el Banhabit. También está el viceministro de Economía Agrícola. Ah, no, este fue viceministro de también. Este tenía un poco de cargo. William Contreras, que este sí lo recuerdo, este es el que se metía en las panaderías y entonces martillaba a los dueños de las panaderías y le decía: tú me pones el pan a 10 bolívares, a 5 bolívares, un bolívar porque a mí me da la gana y si no te cierro. Este es William Contreras, que es jefe de la Superintendencia por la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, la SUNDE, famosa SUNDE. Nelson Reinaldo Lepaje Salazar, que fue jefe de la Oficina del Tesoro Nacional en Venezuela. Y Carlos Rotondaro, el famoso Carlos Rotondaro del Seguro Social, está también en esta lista. Son cuatro, pero son cuatro personajes que tienen su historial, ¿no? Tienen su expediente, Daniel. Ahora no, sancionado. Y sobre todo tienen unas cuentas bancarias bien interesantes. Porque el que no tiene una cuenta bancaria no aparece. Por eso es que a ti y a mí no nos meten en ninguna lista, Neomar. No. Porque si revisas las cuentas bancarias, nosotros van a encontrar cero, pero del lado equivocado. Después de la coma, y de la coma para allá y de la coma para acá. Tenemos llamadas a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes, con Leo Arrieta de la parroquia Coche. Leo, bienvenido, adelante. Mira, Neomar y Daniel, fíjate tú, ¿no? Qué problemita, chicos, yo siempre, o sea, hago la diferencia, ¿no? Uh-huh. La oposición es todo el pueblo venezolano, todo. Ese sí está bien unido. Uh-huh. En penuria, en hambre, que no hay transporte, no hay nada. Uh-huh. ¿Para qué seguirlo enumerando, mi hermano, si todos sabemos lo que estamos pasando? Uh-huh. Y los pseudo dirigentes estos de la MUN. Ahora convenciendo a chavistas enchufados, como decía el ex candidato de la oposición, de la MUN, ¿no? Uh-huh. Dios mío, ¿por qué no van y hablan con María Corina para convencer a María Corina? Pero fíjense ustedes, ¿no? Se hizo el martes esa tremenda asamblea en la aula magna de la UCB e inmediatamente ellos hicieron una respuesta el jueves a los 2 días con esta payasada del frente ese de echavistas ampliados, ¿no? Mm. Bueno, pero el gobierno está hablando de unas elecciones, o este régimen está hablando de unas elecciones, chicos, y tenía más de 3 meses y no decían ni pío. Pero a Henry Falcón tampoco le han contestado como deberían de contestarle, mi hermano. El pueblo está unido, los que no están unidos son ellos, mi hermanito. Mm. Todo el pueblo estamos unidos en penuria, en hambre, no hay medicina, no hay nada, mi hermano. Mm. Gracias, Leo. Bueno, fíjese, en honor a la verdad, sí, tiene razón, claro, tiene razón, pero fíjate, la ciudadanía está unida en el padecimiento. Yo lamento, Daniel, yo lamento, bueno, cada quien con su cosa, ¿no? Pero yo lamento que las reacciones a lo de Henry Falcón ya se están comenzando a dar, pero en el sentido equivocado. Yo leí una declaración, ahora yo no sé si la va a desmentir también, de Enrique Márquez, que Enrique Márquez dijo que, bueno, que Henry Falcón, y bueno, puede tener su parte de verdad. Lo que pasa es que tú no puedes dar esa declaración en el momento actual en el que Henry Falcón está haciendo lo que está haciendo. Él dice que Henry Falcón es un dirigente importante de la oposición. Bueno, puede ser que sea verdad. Puede que el señor que fue gobernador de Lara 2 periodos y que, bueno, tiene un partido que en Lara parece que la movía, aunque luego no la movió tanto porque perdió como perdió. Bueno, puede que fuese un dirigente de la oposición que tenía alguna importancia. Pero ¿cómo tú vas a decir eso? O sea, ¿qué estás queriendo tú dar a entender? Que es que el nuevo tiempo del que usted es presidente, señor Enrique Márquez, que hasta en Twitter me sigue, seguramente hasta escuchará el programa a veces o se lo mandarán, no sé. Bueno, usted está queriendo dar a entender que el nuevo tiempo está meditando si apoyar a Falcón o no. Como no entiendo lo que dijo nuestro compañero, según leí, yo no escuché el programa esta mañana, pero lo leí. Yo sí lo leí. Nuestro compañero Chugo Torrealba esta mañana que dice que la oposición, él da una opción, ¿no? Y él dice que la oposición debería entenderse con Henry Falcón con base a un principio Un momento. Él empezó por otro planteamiento. El señor Chugo Torrealba en su programa esta mañana y a través de la cuenta oficial de su movimiento La Fuerza es la Unión indicó que Henry Falcón le había ofrecido ser el jefe de su campaña. Y Chugo Torrealba manifestó en su programa de hoy que él tenía que rechazar ese ofrecimiento, que lo honraba pero que lo rechazaba, porque el señor Henry Falcón había decidido irse solo. Mm. Y solo no iba a llegar a ninguna parte. Y le plantea como alternativa que si él quiere que la oposición lo acompañe, se comprometa a unos puntos. Yo, por supuesto, no estoy de acuerdo con esos puntos que Chugo Torrealba plantea. Uh-huh. Pero la verdad sea dicha. Chugo Torrealba dijo, me ofrecieron ser jefe de campaña, yo le dije que no. Y yo considero que si Henry Falcón quiere que la oposición lo acompañe, debería hacer esto. Y eso fue lo que... ¿Qué fue lo que dijo, Neomar? Que tú lo tienes allá a la mano. No, dijo que... o sea, que los puntos creo que él daba, no los tengo a la mano, pero recuerdo que uno de ellos era integrar el gabinete ministerial, digamos, entre todos los partidos de la oposición. O sea, repartir equitativamente los ministerios. Luego, comprometerse a que, pasados 3 años, el señor renunciara a la presidencia y convocara unas elecciones anticipadas en las que se comprometiese además a no participar él, es decir, que los demás fuesen candidatos, pero él no. Y el tercero se me olvida, pero es más o menos eso. Entonces yo, como lo leí, fíjate, voy a hacer una enmienda. Como yo no sabía eso que tú me estás diciendo, yo agarré esto fuera de contexto y yo dije, bueno, pero, y lo comenté en Twitter, y dije, pero ¿esto qué es? ¿Esto es Disneylandia? O sea, ¿de qué estamos hablando? Pero no sabía esto que tú me estás diciendo, que es que Henry Falcón le había pedido que fuese su jefe de campaña. No sabía eso y que lo había rechazado. Bueno, porque usted no escucha a nuestro líder Chugo, bueno, en Neomar. Usted se tiene que parar temprano. Para bueno, admito entonces esa descontextualización que pude haber yo infringido con mi comentario porque no sabía cuál era el comienzo del mensaje, sino que agarré la cola del mensaje, pero no sabía. Mira, esto es lo que indicó Chugo Torrealba es que hay que hacer un nuevo pacto opositor, uh-huh, donde Henry Falcón se debe comprometer a gobernar con un gabinete de unidad y a convocar elecciones libres en 3 años. Uh-huh. Y en esas elecciones él no se postularía. Y a cambio de eso, deben apoyarlo todos los partidos. Es la propuesta que hace Chugo Torrealba. Que eso es lo que Chugo dijo hoy. Uh-huh. Ahora, ¿qué pienso yo con respecto a eso? Uh-huh. Que Chugo vive en un país al cual yo me quisiera mudar. Yo también. Uh-huh. Yo me quisiera mudar al planeta donde Chugo vive. Uh-huh. Porque caramba, amigo Chugo. Bueno, lo felicito por haber rechazado semejante ofrecimiento. Porque haberlo rechazado ya es bastante. Uh-huh. Pero yo me pregunto, ¿y la Asamblea Nacional Constituyente qué? Exacto. Ahí sigue la constituyente. Eso es lo primero, compañero. O sea, usted no puede plantear nada si usted sigue ignorando, como yo siempre digo, tienen un tigre con hambre en el medio de la sala y ellos quieren vivir su vida tranquila como si el tigre no se los va a comer. No, compañero, ahí está la Asamblea Nacional Constituyente arrasando con este país. Uh-huh. En primer lugar. En segundo lugar, ellos dan por descontado que van a ganar, uh-huh, con Henry Falcón, uh-huh, si hacen ese planteamiento. Uh-huh. Oye, y en tercer lugar, ¿de verdad confían que Henry Falcón, que fue alcalde del municipio de Iruarren 2 veces, gobernador del estado Lara 2 veces, y no fue una tercera vez, aprovechándose de la reelección indefinida, porque lo derrotaron en las urnas? Uh-huh. ¿De verdad una persona que tiene tal hambre de permanecer en un cargo va a renunciar, después que gana una elección va a renunciar a los 3 años? Yo te aviso, Chiruli. Vamos a ir a las llamadas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? ¿Dónde? Sí, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Aló? Sí. Yo soy el señor José Reyes. José, bienvenido, adelante. Sí, hermano, este es para uno, que yo estoy cambiando dos medicamentos, dos Adalaoro, uh-huh, por una Enapril de 20 miligramos y un Risperdal de 0 o 2 miligramos para una persona que está hospitalizada. Ok. El teléfono es... Sí. 0426, sí, 784-4476. Dos cajas de Adalá oro por en Alapril, sí, en Alapril y Risperdal de 1 o 2 miligramos. Ok, José, tu número es 784-0426, 784-4476. Bueno, muchas gracias. No, gracias a usted por llamar. Tenemos más llamadas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Sí, buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Es Julio César. Hola, Julio César, ¿cómo te va? Sí, adelante. Hermano, un abrazo. Un abrazo. Y bueno, para Ariel también, que no se vaya a echar a perder el cable submarino. Ajá. Mira, no, para aprovechar que no se vaya a cortar la línea. Uh-huh. Esta mañana yo escuché el programa de Chugo. Uh-huh. Y hay algo ahí que me dejó, tú sabes, preocupado. Alcalá Cordones hablando en el programa de Chugo. Y lo vi como pidiendo perdón muy diplomáticamente. Uh-huh. Para mí creo que se equivocó de tren o de metro, creo yo. Porque en estos tiempos ya no hay vuelta atrás, hermano. Lo hecho está. Ahí el bueno y el malo. Pero usted decía algo, entre general se está pisando la manguera. Un comentario ahí poquitico, pero te lo agradezco. Gracias, felicidades. Daniel, entiendo, sí, que inclusive Alcalá Cordones, que es general también, sacó un comunicado que se difundió, no sé si en redes, pero por lo menos a través de mensajería WhatsApp se difundió mucho el fin de semana, donde defendía, bueno, los derechos que tiene todo ciudadano, ¿no? Al debido proceso cuando es detenido y cuando se le acusa de un delito o algo, en el caso específico de lo que le están haciendo a Miguel Rodríguez Torres. Pero no sé, pues, porque para empezar yo no sé dónde está Alcalá, no sé si está en el país, está fuera del país, no sé a qué juega. Alcalá es otro que tuvo responsabilidades importantes porque fue por muchos años, directivo de cosas importantes dentro del ejército venezolano. Entonces, no sé qué decir porque no sé a qué está jugando Alcalá porque tiene un tiempo desaparecido. Yo no sé si tú quieres decir algo de Alcalá Cordones, ¿no? Del que es general. Del no, que era alcalde. Mira, yo con la gente del cartel de los Soles, nada que ver. Bueno, ha dicho yo todo. Yo lo que te digo es una cosa. El diario tal cual, uh-huh, a través de una nota que me acaba de llegar, acaba de salir, indica lo siguiente. Enrique Márquez asumirá como jefe de campaña de Henry Falcón. Ah, bueno. Es una nota del diario tal cual, publicada hace minutos. Dice la nota. El diputado y dirigente nacional de Un Nuevo Tiempo, Enrique Márquez, habría roto con la decisión de su partido de no participar en las elecciones presidenciales del 20 de mayo, indicándose que será el jefe de campaña de Henry Falcón, con lo que rompería la línea de su partido. Fuentes confirmaron a tal cual

un papel muy discreto y él lo supo mantener medio allí, ¿no? Al menos en lo que eran las roscas que llaman de la mesa de la unidad. Métete para la rosca. Bueno, fíjate, y siempre ha sido Enrique Márquez señalado, o no señalado, porque a nadie se le señala, sino visto como un hombre que por su origen zuliano, por su la carrera que hizo como arrancó en el Nuevo Tiempo, por la responsabilidad que le dieron luego de que salió Omar Barbosa de ese cargo. Bueno, Enrique Márquez generalmente ha estado bailando pegado de lo que piense Manuel Rosales. O sea que si usted hace la pirámide como se ve la pirámide, donde hay una cúspide y en la cúspide está Manuel Rosales, yo dudo que si usted empata a Enrique Márquez en la misma línea de pensamiento con Manuel Rosales, yo dudo que el Nuevo Tiempo no vaya a estar siguiendo esa corriente de pensamiento. Por lo que yo tendería a pensar, ojo, ojalá me equivoque, porque siempre puede haber disensiones internas, siempre puede haber, y siempre lo hay, un forcejeo interno entre los militantes de los partidos. Yo podría pensar que lo que se está diciendo aquí por goteo es que el Nuevo Tiempo va a terminar apoyando a Henry Falcón en su candidatura presidencial. Bueno, o por lo menos, no sé si apoyándolo, pero por lo menos sí dividiéndolo. Sí, porque si el presidente de un partido rompe la línea de su partido, ya está claro, ¿no? Sí, mira, sí, Neomar, hay otra noticia importante desde mi punto de vista. El gobierno de Ecuador anuncia por decisión del presidente Lenín Moreno se dejará de financiar a la cadena Telesur. Dice el presidente Lenín Moreno, queremos hacer una política de puertas abiertas, donde cada uno informe las cosas buenas y pueda criticar las cosas malas. De esta manera, Telesur, después de haber perdido el cheque de Brasil cuando cayó Dilma Rousseff y el cheque de Argentina cuando cayó Cristina Kirchner, Lenín Moreno le quitó también el cheque. Dios mío, ¿qué va a pasar con Telesur, ese canal tan bueno, Neomar? Me da dolor con los periodistas que van a quedar desempleados. Mi solidaridad de gremial, vale, con ellos. Me da un dolor porque seguro que ganaban en bolívares esos periodistas. Sobre todo Eva Goliger, que tenía ese programa ahí tan bueno, donde hablaba también el castellano con esa fórmula tan original. No me traigas a Eva Goliger, que te recuerda que tuvimos una discusión cuando tú estabas en Venezuela, o varias, porque yo te decía que Eva Goliger tenía algo. Yo no he escudriñado todavía. Claro que tiene algo, tiene ese acento tan particular, donde es una cosa loquísima, porque ella es venezolana, pero entonces tiene es antiimperialista. Ella no es venezolana, Daniel, ella es norteamericana, ella es estadounidense, por Dios. O sea, no, pero ella no tiene. ¿Y entonces dónde aprendió? Ella no aprendió español en Venezuela. Miraflores. Miraflores. Nos vamos, Daniel, pero yo quiero cerrar con la felicitación que hace el doctor Nicolás Maduro a el doctor Xi Jinping, que es el reelecto también, porque de reelectos vamos y se codea con reelectos, quizá de reelecto en reelecto termine reelecto también, ¿no? Eso es lo que aspira. Dice, felicitaciones a Xi Jinping y al pueblo de la hermana República Popular China por su reelección. Esta también es una gran noticia para los pueblos del mundo. Tenemos la certeza de que China seguirá garantizando la paz. La paz de él es lo que quiere, que lo dejen permanecer allí, per secula seculorum. Es difícil, Daniel. Hay que analizar a Putin y a Xi Jinping, que se han impuesto, Daniel. Se han impuesto y sobre eso quiere Maduro cimentar su poder también. Neomar, lo que yo no entiendo es cómo Nicolás dice el hermano Xi Jinping, pero si Nicolás, entonces que me explique cómo es eso, que él es nacido en Colombia, en Cundinamarca, criado en Venezuela, patentado por los cubanos y hermano de unos chinos. Bueno, pero Dios mío, qué mezcolanza es esta, Nicolás. El doctor Nicolás Maduro es un ciudadano del mundo, que no quede duda de eso. Doctor en ciencias ocultas, que todavía no tenemos. Mira, nos vamos, Daniel, nos vamos. Se acabó este programa, hasta mañana. Por hoy termina y así nos va. Síganos en Twitter en @ y así nos va, @ de Lara F y @ Neo Adolfo.